Ahora el tema que vamos a abordar y que me parece súper importante para todos ustedes y que debemos aplicar y conocer es el tema de herramientas digitales para periodistas. Para eso es importante leer lo siguiente. Las herramientas digitales han abierto un nuevo camino a los periodistas para todo el mundo y han impactado profundamente la forma de contar las noticias. Para quienes ejercemos el periodismo, los programas informáticos que usamos y la gran cantidad de recursos en línea a nuestra disposición constituyen soportes indispensables del método de trabajo que debemos conocer y dominar. ¿Quién fue lo que dijo esto? Fue Sandra Cruzanelli, que es autora del libro que les recomiendo que lean y que lo pueden bajar en internet, que es Herramientas Digitales para Periodistas. Es una periodista argentina. Y en esta link que les coloco, ahí pueden bajar este libro, donde les explica paso por paso cuáles son las herramientas digitales básicas que debe conocer un periodista y lo puede aplicar de modo muy fácil, no es muy difícil, ya sea en su web, en su blog o en su portal. Es fácil de adquirir esos conocimientos en ese libro, que está en PDF y lo pueden bajar. Lo ponen en Google, ponen herramientas digitales y lo van a conseguir ese libro y lo bajan inmediatamente. Esto es muy importante porque desde que comenzó el periodismo en Internet, antes solamente nos conformábamos con texto, pero a medida que ha pasado el tiempo, a medida que han aparecido las tecnologías y las herramientas de Internet abundan en la web, son tantas que uno no sabe cómo aplicarlas y de qué manera. Hay algunas que son fáciles, hay algunas que son difíciles, pero pues cuestión que uno las analice y no las aplique. La mayoría de ellas están en inglés, algunas están en su versión en español, pero lo necesario es ubicar aquellas que realmente nos van a servir. Acá es importante para que tengan una idea, ese es un gráfico, es un humor de lo que realmente le pasa a veces a un periodista cuando está en busca de una información y lo que uno tiene que aplicar. Este es un humor que lo he jalado de la web 233grados.com, que es otra página web que tienen que tomar como referencia porque pone información muy importante, lo último de lo periodismo en Internet, ya sea de herramientas, programas, los cambios que hay de las principales páginas, etcétera. Visiten siempre y lo tomen ustedes como referencia www.233grados.com, que es ellos siempre sacan los miércoles de humor. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver en este gráfico? Tipos de periodistas. Hoy tenemos al terrorífico. Es decir, cogemos esto de Google, suturamos por aquí, lo unimos esto con un blog, luego añadimos un poco de Wikipedia y esto le llega por mail al periodista. Supuestamente igual su asistente le dice, conecta la corriente y ¿qué es lo que sucede para el periodista? El artículo vive. Es decir, nosotros utilizamos tantas herramientas para poder enriquecer un texto porque son infinitas, como se dice. El Internet es un gigantesco centro de recursos donde puedes encontrar fotos, textos, archivos, documentos, etcétera. Pero también, además, Internet te brinda herramientas para poder utilizar y armar galerías de fotos, videos, armar mapas, infinidad de cosas que uno puede conseguir. O sea, no hay ninguna razón para no decir que no se puede hacer esto en Internet. Solamente es cuestión que cada uno de nosotros lo podamos investigar y colocarlo. Porque si uno está en la web, no te puedes quedar quieto de una manera muy pasiva. Tienes que estar siempre en constante conocimiento, investigándote, metiéndote. Porque he llegado a la conclusión que los que más ven lo que pasa en la web son los mismos usuarios. Son los usuarios que investigan más sobre las herramientas a comparación de los periodistas. Para empezar, lo primero, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que es Google. Google es un buscador que lo dominan a nivel mundial. Todo el mundo ingresa a Google. Pero lo que les recomiendo cuando ustedes quieren buscar algo, entren, utilicen la búsqueda combinatoria especial que permite combinar dos o más frases. Para eso vamos a usar las comillas y las frases si es que algunos no lo saben. ¿Cómo? Por ejemplo, si queremos buscar algo referente a Alan García, si ponemos Alan García más primer gobierno, nos va a botar 561.000 resultados. Pero ¿qué es lo que queremos reducirlo? Si colocamos entre comillas Alan García más primer gobierno entre comillas, nos bota 47.000, más de 47.000. Pero si lo reducimos más y colocamos exactamente la fecha, Alan García, entre comillas, más primer gobierno, entre comillas, más 1985, nos salen 11.000. O sea, esos son trucos que nos da Google, entre otros tantos que hay, pero que yo les doy los básicos, que nos puede reducir la, el número de resultados. Para lo que nosotros queremos en periodismo de Internet, es el único enemigo que tenemos es el tiempo. Y la única forma es tratar de que los resultados sean mínimos a, la, a comparación que nos salga, pero una, un listado infinito. Otros buscadores que pueden utilizar y que también los recomiendo son el On the Web, que es muy bueno. Luego está AltaVista, que fue la primera versión y que imagino muchos utilizaron eso al inicio. Luego está Laicos, que tiene su versión en español. Y finalmente Yahoo. Luego está la página Big, que para mí me parece espectacular esta página en cuestión de buscar imágenes. Por ejemplo, si yo pongo Alan García, me va a botar todos estos resultados, pero lo bueno es que me ofrece imágenes en diferentes tamaños, pequeño, intermedio, grande, pero también en diseños, lo que es cuadrado, anchos y altos. Además que te da la parte de color y en blanco y negro. Eso es lo, si ustedes requieren utilizar, porque muchas veces cuando tienes un artículo, a veces necesitas fotos grandes, y a veces te botan fotos muy pequeñas. Entonces, Big, que me parece una buena herramienta, la pueden utilizar cuando quieren buscar imágenes de todos los tamaños, y la pueden ustedes adecuar ya a su blog, a su página web, o a donde, la, donde ustedes estén escribiendo. Luego tenemos el buscador de blogs. Hay que tener en cuenta que no solamente Google nos sirve para buscar noticias, videos, imágenes. Siempre hay una sección, que a veces también yo lo olvido, que es más, donde tenemos para buscar blogs, documentos, sites. Pero también tiene otra opción que se llama todavía más, donde tienes para buscar documentos académicos, que les diré más adelante, alertas y búsqueda de blogs. Este es muy bueno, eso de la búsqueda de blogs, cuando ustedes le comentan sobre un blog y no saben cómo localizarlo, utilicen el Google, entonces van a poder buscar. Otro buscador de blogs es el que ustedes leen ahí, iSearch, algo así. En ese caso yo puse clases de periodismo, pero si tú pones en el search, clase de periodismo, no te va a botar la información. Yo he estado haciendo las pruebas, y, pero si le pones link, dos puntos, clasesdeperiodismo.com, te bota, te dice en qué ranking está, te pone la dirección, y además te da un listado de los blogs en los cuales ha sido nombrada la página web de clase de periodismo, que en un inicio fue un blog, ¿no? Ahora es una web. Las veces que ha sido nombrado. Entonces, esto también es muy bueno cuando nosotros queremos buscar información. Luego tenemos la siguiente. Este también, este es más más preciso en el buscador. Ahí lo tienen. Por ejemplo, yo quise buscar solamente acá. Tienes que buscar blogs y pods. En este caso, yo quise poner este blogs, el útero de Marita, y me botó preciso. Pones útero o útero de Marita, le pones buscar y me botó el primer blog de Marcos, que hace Okran, Laia, Perú, Blogspot, y el último que lanzó él, que es uterodemarita.com. Se me botó las dos versiones, la antigua y la actual, que bueno, que ya no lo está actualizando mucho, pero es la que te da la con mayor precisión cuando quieres buscar una página, un blog. Luego, como les comenté anteriormente, tenemos el Google Académico, que es cuando nosotros queremos buscar con respecto a informaciones exactas. Sobre todo cuando vamos a hacer más que todo para el periodismo de investigación o cuando queremos profundizar un tema. Ejemplo, el Google Académico, ejemplo, si yo quiero buscar sobre la gripe H1N1, acá tienes, acá tú decides desde qué año, Google tiene desde el año 1991, entonces yo quiero desde el año 2009, y le pido que me preste una introducción en cada resultado que me vote, para saber de qué se trata. Entonces me sale todo un listado del tema de la gripe, y me lo vota en PDF, ¿no? Este es un DD de España. Luego tenemos la primera pandemia del siglo XXI, o sea, todo un listado que nosotros podemos utilizar y leer las introducciones para poder elegir qué información nos puede servir al momento que queremos abordar un tema, ya sea la gripe, la guerra, el periodismo digital, cualquier tema que nosotros necesitamos para enriquecer nuestro texto. Esta me parece muy bacán y que la pude encontrar gracias a un curso que tomé, que se llama La Máquina del Tiempo, que es una página web que se llama archivo.org. Es un sitio web destinado a la grabación y historiales de web y recursos multimedia. Tiene una gran cantidad de audio, video y texto, y algunos de dominio público o de licencias de base de Creative Commons o cualquier otra licencia que permita su distribución. Acá en esta página web tú puedes encontrar el historial de cualquier página. Por ejemplo, una página salió, se desactivó, ya no hay. Pero tú entras acá y lo encuentras. Lo ubicas inmediatamente. Por ejemplo, yo quise buscar Perú.com. Me mandaron a hacer un trabajo, pero quisiera ver la primera página de Perú.com que se lanzó en el año 1997. Le tienes que poner el link completo, o sea, el exacto. Porque si no le pones el link exacto, no lo ubica. Por eso le tienes que poner www.perú.com y te sale todo este resultado, desde su primera página que fue en 1997 hasta la última en el 2008. Le das clic, hay algunas que sí funcionan, unas no, pero le das clic y te bota la primera página que se hizo. Por ejemplo, yo quiero la que se lanzó en 97 y te sale, que te puede servir de referencia si quieres saber qué ha sido el historial de esa página web. La otra, también te puedes ubicar audios. Por ejemplo, te mandan a hacer una investigación. Quiero saber lo que dijo Fujimori luego que Chile le aprobó la extradición a Perú. Coloqué y me salió la declaración de Alberto Fujimori luego de conocer la sentencia de la justicia chilena. Le das clic y inmediatamente sale el audio de Fujimori, la primera entrevista que dio a RPP luego de enterarse del fallo. Eso me pareció grandioso. Luego también le das play, luego que recorre todo el audio sale el embebido, que luego lo puedes colocar en tu página web. También, por ejemplho, también tenía el de Ollanta Humala cuando llamó cabrón tanto a Fujimori como a Alan García. O sea, tiene un variado archivo de audios que conserva y que ustedes pueden utilizarlo y complementarlo. En esta página creo que nada se le escapa porque lo que hay que buscar siempre lo he encontrado. También tenemos búsqueda de libros, tenemos el de Google. Para eso tiene que tener su cuenta en Gmail, que me parece muy importante. Por ejemplo, yo quise buscar periodismo digital y me sale toda una larga lista de México, de Bolivia, y que tú le das clic y es fácil de leer. También te lo dan en PDF y lo puedes bajar. Si tienes tu cuenta en Gmail, lo puedes organizar en tu propia biblioteca, ponerlo en tus favoritos, leerlos. Y además, en esta parte de abajo hay una lista donde lo divide por temas, ¿no? Historia, tecnología, etcétera, etcétera. O sea, es una gran variedad. Esta me parece bastante muy buena en el sentido que encuentras los libros gratis, lo lees, está ordenado por libros de autor, por nombre. Incluso si tú tienes un libro, lo puedes enviar, sube tu libro para que ellos lo puedan publicar. Se llama librosgratisweb.com. En cuestión de buscador de imágenes, todos conocerán, me imagino, Flickr y Picasa, son los que a cual ustedes tienen que hacerse usuario, o sea, buscarse usuario y su password, en la cual ustedes pueden subir sus fotos, armar sus galerías y también compartirlas. Luego que ustedes tengan su cuenta, también los pueden colocar dentro de sus páginas web. Pero como buscadores tenemos imágenes de Google, tenemos gettingimagenes.com y photolife.com, en la cual está liberado de los autores, o sea, no van a tener problemas cuando lo van a bajar. Por ejemplo, yo entré en ese buscador y me salió toda esta gama de imágenes de Alberto Fujimori, y realmente las fotos son de gran tamaño, o sea, no vas a encontrar fotos pequeñas. Luego tenemos lo que es el conocido TrueVeo.com, Dailymotion, TuTV, que son para buscar videos, pero también puedes crear tu cuenta, tu canal, y en la cual tú puedes subir tus propios videos. Para buscar tenemos Video Google, Blink y los videos de Yahoo. En lo que es el buscador de audios, tenemos todos esta lista. Esta es buena porque acá puedes encontrar efectos de sonido. Si ustedes van a hacer un reportaje ya sea de audio o de video, acá encuentras sonidos variados, ya sea de tránsito, del hospital, de niños llorando, etcétera. Encuentras de todo. Igual el de acá, que es njva.co, que no solamente encuentras en MP3, sino también en otros archivos. Y también el de acá es sonido.buscamix.com, que también es bueno. Ese es el que le... Ahora tenemos para poner música. También a veces tenemos problemas cuando... No se preocupen, porque lo voy a subir al slide, donde ustedes lo van a poder bajar mi presentación, para que no se apuren. Pero si quiere... Ahí lo van a ubicar, para que no se pierdan la atención. Esta para, por ejemplo, cuando queremos poner reportajes, hacer audios y todo lo demás, a veces tenemos problemas con las cortinas y podemos tener ahí problemas con el derecho de autor. Pero en freeplaymusic.com, ahí vas a encontrar la música o las cortinas que puedes utilizar que pueda acompañar a tu reportaje. Y acá tú eliges el estilo, si quieres romántico, rock, el que tú deseas, y más o menos el sentimiento, si lo quieres triste, alegre, melódico, etcétera, etcétera. Todo lo encuentras en freemymusic.com, está en MP3 y es fácil de descargarlo y no van a tener problemas con con derechos de autor o algo por el estilo. Exacto. Y para mí me parece muy importante esto, cuando queremos editar audios, cuando grabamos, tenemos el Audacity, que es un editor de audio libre, fácil de usar y es multilingüe. Está en español, se usa para grabar audio en vivo. Lo pueden ustedes bajar en su laptop, un micrófono, entrevistan a alguien o me pueden estar grabando a mí en este momento y lo graban y leen ustedes mismos con este programa, que es fácil de usar porque está en español y las indicaciones son fáciles de aprender y ustedes lo van editando. Pueden cortar, copiar y encima tiene efecto. O sea, es fácil de usar este Audacity, que lo pueden bajar gratuitamente. Tienen para grabar, poner pause, tienen para combinar doble audio, me parece muy bueno. Y luego, ¿cómo lo suben a internet para colocarlo en su web? Entonces tenemos el soundcloud.com, que se tienen que ser usuario de esa página web con su password, y luego ustedes van a la parte de Unplug y suben el audio donde ustedes lo han encontrado. Una vez que ustedes lo suben, le va a botar el embebido e inmediatamente lo ponen en su página web, blog o lo que sea. O sea, no hay motivo para decir que no se puede en internet. Todas las herramientas están ahí y solamente es cuestión de tener paciencia, saber entenderlo y luego aplicarlo. Luego, antes ya para terminar, tenemos la edición de videos. Todos conocen lo que es el Adobe Premiere, que es muy bueno, pero también les recomiendo que utilicen el Windows Movie Maker, que eso viene junto con el programa de Microsoft, que es recontra muy bueno, que es fácil usarlo, tienes para editar los videos, también para hacer un reportaje fotográfico y te brinda efectos y también para tener una presentación al inicio y final de tu reportaje, ya sea en video o fotográfico. O sea, es fácil usar. Una vez que ustedes lo graben en su PC, ese archivo que es en Windows Media, lo suben a YouTube, a su canal, y ya lo tienen. O sea, más fácil, el Windows Movie Maker es muy bueno y te puede sacar de apuros. Ya antes de terminar con mi exposición, siempre es importante que informar con velocidad no es igual que desinformar. Esa fue la conclusión que se llegó en un taller sobre el futuro del periodismo en Internet y la profesionalización de la redacción online en Colombia. No siempre es ser rápido para tener la información primero. Hay que tener bastante cuidado al informar con Internet, investigar bien. O sea, la misma rigurosidad que se toma en radio, televisión y prensa es la misma que se debe tener en Internet. Yo sé que el tiempo es el enemigo, la competencia es bárbara ahora más que nunca, pero hay que tener cuidado con ese tema de informar con velocidad. Finalmente, les recomiendo que siempre visiten las webs del Centro de Periodismo Digital.org, que te brinda información sobre el periodismo digital, pero sobre todo te brinda información sobre cursos que son gratuitos online, o a veces que solamente te piden una módica inscripción, pero que es muy beneficiosa, y a veces puedes ser acreedor a una beca y puedes llevarte cursos presenciales. Esta es auspiciada por la Universidad de Guadalajara en México. Sé que es muy bueno, siempre visítenlo, está en Aldi en todos. Luego la otra web es Red Multimedia. .nix.com, que es una red de los periodistas digitales hispanoamericanos, donde los mismos periodistas suben sus artículos sobre lo último de periodismo en internet, ellos mismos, pero también ellos mismos suben sobre actividades, eventos, conferencias, charlas o talleres que pueden ser en forma live, que les puede interesar y ustedes se pueden inscribir. Y finalmente tenemos el Centro de Periodismo, el Centro de Periodistas de las Américas, que es en Texas, pero no crean que te brinda cursos, pero también en español. El director es James, y que también va a ser ponente, si no me equivoco, es muy bueno, brinda cursos online sobre periodismo en internet en todas sus modalidades, gratuitos. Yo me inscribí el último, que es de herramientas digitales, muy bueno, que duró 2 meses y es gratuito, y lo que realmente aprendes es bastante. Así que siempre visiten este web, donde estará el día de lo último, de lo que sucede, lo que es periodismo digital. Y finalmente, si tienen duda, ya se me pueden ubicar acá, y presentación con todos los detalles que les acabo de decir, lo van a ubicar en Slide Her. Ahí van a estar sobre las herramientas digitales. Muchas gracias.